luna todo va muy lento. En la luna todo va hacia arriba. Somos como globos que caminan. Pesa poco. En la luna todo es liviano. Hasta yo podría levantar un piano con la mano.